dormida Alfonsina, vestida de... caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, con el artista Napoleón Paredes, quien está exponiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra No digas que fue un sueño. Antes que nada, don Napoleón, sí nos gustaría que comparta usted con la audiencia conocimientos sobre su actividad artística. ¿Desde cuándo manifestándose a través de la pintura, a través del arte? Bienvenido, muy buenos días. Tengo yo la suerte de ser hijo de Diógenes Paredes, el gran artista ecuatoriano, ya fallecido. Por ese motivo yo todo el tiempo, desde la infancia, estuve muy cerca de los pinceles, de los colores, de los óleos, de materiales que él usaba para hacer sus cuadros. Es decir que yo nací con eso. En los genes yo llevo el arte de la pintura y nunca tuve problemas después de la primaria, después de la secundaria, nunca tuve problemas de una identidad marcada, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque siempre fui un pintor. Y entonces terminé yo la escuela primaria en Escuela Municipal Espejo. Uh-huh. Y luego de eso yo me matriculé en lo que fue la vieja Escuela de Bellas Artes, porque uno podía matricularse habiendo terminado la primaria. Entonces allí comencé mis estudios académicos y tuve la suerte de ser alumno de grandiosos maestros que en esa época estaban. Y aprendí ahí las técnicas, aprendí a usar el tiempo para manifestarme como pintor. y aprendí entonces a hacer acuarelas, a hacer óleos, a manejar los pinceles, a manejar el espacio pictórico, que es largo y ancho, y me enseñaron también a hacer las perspectivas para conseguir la tercera dimensión. Ahora, don Napoleón, ¿usted cree que hay influencia en su arte, su manifestación, de don Diógenes Paredes, o tiene alguna influencia de otros artistas? De Diógenes Paredes, ninguna influencia artística. De él he recibido lo más importante, que es la decisión de ser pintor y la disciplina para que este arte sea hecho a tiempo completo. No tuve en realidad una influencia de él, técnica de él, una influencia, porque él perteneció a otra época. Y él se desenvolvió en su tiempo, en su época, y yo en la mía y en mi tiempo. Más bien en esta última etapa yo tuve una influencia, yo mismo me decidí porque el señor Bruegel, en sus cuadros, influenciara en mí en la consecución de semejantes perspectivas, de semejantes abigarramientos de personajes, pero con la diferencia de que él hizo en su época, porque fue del siglo XIV. Yo hago, no lo mismo, pero influenciado por él, con elementos, con personajes nuestros, de estos tiempos. Y es más, yo aplico un poco la imaginación, porque nací con mucha imaginación, y me aprovecho de eso para adelantarme a mi propio tiempo. Ahora, ¿cuál es la marca de Napoleón Paredes? No sé si son los colores, o no sé si son los trazos finales que usted da. ¿Cómo identificar una obra de Napoleón Paredes? Una obra de Napoleón Paredes se identifica inmediatamente por el dibujo, por la concepción de las figuras humanas, porque tengo un modo muy particular de interpretar. Cuando, por ejemplo, hago bodegones, yo trabajo con elementos que están a la mano, que son del diario, frutas, verduras, y también me han gustado mucho los instrumentos de cocina, instrumentos que antes se utilizaban en lugar de la corriente eléctrica que nosotros tenemos ahora. Ellos utilizaban las lámparas. Creo que lámparas de colores, querosén, algo de esto. De eso me he aprovechado, eso me gusta mucho, y he reunido también elementos de ese tipo, a tal punto que tengo unas 300, 400 piezas de entre reverberos, teteras, lámparas, en fin, cosas que se usaron, ¿no? Tengo, fíjese usted, un instrumento que alguna vez fue de un dentista, me gusta mucho eso, que no es igual a los que tenemos ahora. A los modernos de ahora. Don Napoleón, en cuanto a las exposiciones que usted ha realizado en toda su vida, ¿cuál ha sido o cuál cree usted que es la más importante? No sé si sus trabajos han salido al exterior, no sé si sus trabajos han sido conocidos en todo el país. ¿Qué nos podría mencionar de sus exposiciones? Tengo una trayectoria muy amplia. En nuestro medio, aquí en Quito, comencé, como comenzaron todos los jóvenes pintores de aquella época, porque en Quito había muchas galerías de arte. Había instituciones también públicas que fomentaban exposiciones de los artistas. Pero fue en las galerías particulares de arte que había aquí en Quito en donde se comenzó a hacer las exposiciones. Tuve en Quito mucho éxito crítico. Y luego me fui abriendo camino en la ciudad de Guayaquil, en donde tuve mucho éxito económico. Porque la diferencia entre Quito y Guayaquil es que se daba en ese tiempo, ¿no? Hacer una exposición en Quito era intelectualizarse un poco. Una en Guayaquil se la hacía para vender. Uh-huh. Esa era una diferencia enorme, y ese es el mercado. No, cierto. Hablando del Ecuador, me hice exposiciones también en Manta. Uh-huh. Hice una exposición en Tulcán. No fue precisamente una exposición en Tulcán muy particular, sino que yo fui invitado a la Casa de la Cultura de Tulcán porque inauguraban un salón, un museo que cogió el nombre de Diógenes Paredes. Uh-huh. Ahora existe el Museo Diógenes Paredes allá en Tulcán. Yeah. Y el motivo fue porque Diógenes, a diferencia de que todo el mundo pensó que era quiteño, él no era quiteño, él era de Tulcán. Tulcán. Él nació en Tulcán. Entonces, muy lindo para mí, mucho mucho honor, mucho orgullo, uh-huh, que un salón en esa linda ciudad se llame Diógenes Paredes. En buena porque hora. Fue un homenaje para él. En buena hora. Ahora, centrándonos en la exposición que está presentando en la Casa de la Cultura, no digas que fue un sueño. Primero, ¿por qué le puso el nombre? Y segundo, ¿qué es lo que contiene esta muestra? No digas que fue un sueño, es una frase no muy original, porque es el título de un libro, de una novela, que se ganó el premio Planeta, me parece que en 1972. Adopté, me apropié de ese nombre por muy poético, porque tiene mucho contenido, porque se puede hacer toda una historia de antes y después de esa frase. Uh-huh. Y porque también yo soy muy muy dado a la poesía, me gusta mucho la poesía, y le encontré a esta frase muy poética. Uh-huh. Y esta exposición la estoy haciendo en homenaje a mi madre. Es un homenaje póstumo. Por eso la exposición se llama No digas que fue un sueño, y está dedicada a mi madre con la frase: la que no tuvo goteras en el alma. Uh-huh. Que también es poético, y aparte de poético es la verdad, porque fue una mujer maravillosa que nunca se le encontró nadie, no tuvo goteras en el alma. Fue quien de muchos modos propició, me empujó para que yo sea un pintor. Porque en la época en que yo decidí ser pintor, era muy problemático. Esa era una decisión problemática. Porque casi todas las personas pensaban, creían que el pintor iba a ser muy bohemio. Que le iba a gustar mucho el licor y una vida de bohemia, ¿no? Uh-huh. Pero mi madre pasó por alto todas estas circunstancias y me empujó, proveyéndome de muchas cosas que yo necesitaba en esa época, porque los estudios en la Escuela de Bellas Artes eran caros. El profesor de dibujo decía: para mañana me traen lápices, me traen cartulinas, y eso costaba un dinero. El profesor de pintura decía: para mañana me traen pinceles, óleos, aceites, telas, y eso costaba un dinero. Y de eso me proveyó mi madre. Y yo le tomo, ahora que ha pasado la vida, como un empujón, como una aceptación de que y yo sea un pintor. Uh-huh. Don Napoleón, ¿qué es lo que tiene esta exposición No digas que fue un sueño? ¿Qué es lo que va a presentar? Esta exposición tiene cuatro vertientes que serían los bodegones, el paisaje, la muñequería y una proyección futurística. Los bodegones, el mismo nombre lo dice, son bodegones, son cuadros hechos a manera de bodegón, ¿no es cierto? Los paisajes, se me vino la inspiración porque yo cuando estuve muchacho me gustó mucho la provincia de Bolívar. Anduve por la provincia de Bolívar, por todos los lados de la provincia de Bolívar, y me quedó en el alma, me quedó en la mente los paisajes. Y como tenía mucha escuela para ser pintor, yo hice muchos bocetos por ahí que me sirven ahora para reinterpretar los paisajes que yo vi. ¿La muñequería en qué consiste? La muñequería es la representación de la figura humana, que están cosidas, están remendadas, por decirle que un brazo está amarrado con piolas, con alambres, para que no se caiga, para que se sitúe en el sitio que le corresponde, para que la figura humana siga, para que la persona siga siendo persona. Tengo labios cosidos, dedos que no son tan dedos, que digamos que son dedos como de fierro. Y me gusta mucho este tema porque me da la oportunidad de interpretar la época, el mundo que me ha tocado vivir. ¿Y la proyección futurística a qué se remonta o qué es lo que se quiere decir? Esta tiene mucha perspectiva existencial, porque se trata de que es mi visión, es una como premonición de lo que yo creo que va a pasar en este planeta si lo seguimos maltratando, si lo seguimos contaminando. Hemos de terminar este planeta que es el único que tenemos, se ha de terminar convertido en algo que ya no nos corresponde, ¿no es cierto? Uh-huh. La vida mismo del ser humano ha de perderse. Y sin ser muy optimista, sin ser muy trágico, pienso que en este planeta han de habitar las ratas, las cucarachas que no mueren, uh-huh, y que se adaptan a todo ambiente, especialmente a los ambientes feos. Pues bien, la invitación está hecha para que usted, amigo, amiga oyente, visite la muestra No digas que fue un sueño, del artista plástico Napoleón Paredes. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida.